Avanzamos en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la prensa, atención a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, como es costumbre, en repaso de los periódicos, hablamos de la edición impresa. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en primera página: las protestas en los campus por la guerra en Gaza escalan en Estados Unidos. Es el titular más importante. Avanzamos también con, bueno, un titular más para destacar. La prensa, desde luego, viene monopolizada por lo que fueron las manifestaciones de este 1 de mayo, Día del Trabajador. Los sindicatos reclaman mejores salarios y que se reduzca la jornada laboral. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Mayerly, ¿qué dice El Mundo en su portada? Diario El Mundo, estamos hablando de los principales titulares de los periódicos de España. El Mundo destaca: Sánchez arrasa al votante del PSOE a apoyar el control previo de los medios, pues el 50% de los españoles cuestiona que siga como presidente. 5 de cada 10 votantes del PSOE piden un control previo a los medios. Y también se destaca como principal titular los sindicatos que se funden con el gobierno en las proclamas del 1 de mayo. Vamos al otro lado del Atlántico. Titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Avanzamos entonces, dando cuenta en primera instancia del diario El Clarín de Argentina, el periódico más importante de los argentinos, diario El Clarín, y que hoy destaca en primera página. Insisto, hoy la prensa, de forma unánime, trae en portada las manifestaciones del Día del Trabajador. Con el paro de el jueves 9 ratificado, la CGT presiona para trabajar la reforma laboral. Ley bases y paquete fiscal. Al oficialismo ahora le espera una dura batalla en el Senado, sobre todo por ganancias. Son los titulares que destaca hoy el diario El Clarín de Argentina. Vamos ahora también con más titulares. La prensa de Chile. ¿Quién tenemos, Mayerly? Efectivamente, la prensa de Chile se destaca en su primera plana el periódico El Mercurio. Mucha atención, ministra Jara se alinea con la CUT para crear un consejo tripartito que aborde propuesta sindical del sueldo mínimo de más de 600.000. Es su principal titular. También se destaca virus respiratorio, brote adelantado y lenta vacunación complican meta de cobertura ante el aspecto de algunos casos. Pasamos ahora al diario El Tiempo de Colombia. Hacemos uso de su edición digital, Día del Trabajo, las claves del discurso del presidente Gustavo Petro que generan polémica. Dijo que si a sus ministros les da miedo avanzar con sus políticas, que den un paso al costado. Bueno, también trae los efectos políticos, militares y económicos que dejará la ruptura de relaciones con Israel anunciada por parte de Petro. Y seguimos con más periódicos. Avanzamos con otro principal titular del periódico Expreso del Ecuador. Mucha atención porque destaca en su primera plana: la movilización del 1 de mayo, más laboral y menos partidista. Así lo destaca en primera plana con una amplia foto donde habla del doble al golpe comercio en abril, precisamente con varias fábricas en Chile. En el Ecuador, perdón, estoy hablando de los principales titulares del periódico El Expreso del Ecuador. El diario El Nacional de Venezuela, una burla más, trae entre comillas: venezolanos indignados luego del anuncio de Maduro. Tiene que ver con el anuncio que hizo con motivo del Día del Trabajador. En Venezuela, el salario sería de unos $130. El aumento del bono de guerra, que deja el salario mínimo integral en el país en unos $130. Seguimos con otros titulares. Vamos a Panamá en su primera página de su periódico El Siglo. En ella se destaca precisamente otra doble ejecución de Colón, una era del menor, así lo destaca en su primera página de El Colón, Diario de Panamá. Pasamos ahora también a dar cuenta de la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca en primera página, entre otros titulares, en República Dominicana registra al menos 104 muertes violentas en los primeros 4 meses del año. Solo quedan 15 días para partidos y candidatos a hacer proselitismo. Estamos hablando de las elecciones de este 19 de mayo. Acuden a las urnas los dominicanos para elegir presidente. Son los titulares de los principales periódicos. El turno también para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales sigue siendo por parte del mundo del tenis el hashtag Gracias Rafa por la despedida en suelo madrileño de Rafa Nadal tras haber jugado su último partido en el Madrid Mutua que tuvo lugar el pasado martes. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Neymar Jr., al igual que nombres como el de Donald Trump siguen formando parte de lo más comentado, más que nada por los videos que se han viralizado de el presidente Joe Biden a través de redes sociales, en los cuales está instando a los jóvenes a tomar en consideración los movimientos de masa que está teniendo en los Estados Unidos con respecto a las universidades, estableciendo que este tipo de grupos extremistas se han llevado a cabo gracias a la antigua fragada llevada por Donald Trump. Entre otros los nombres más importantes, Aitor Sena sigue formando parte de lo más comentado, pues Netflix anunció que realizará una miniserie documental para recordar el aniversario de quien fuese uno de los pilotos más importantes en la historia de la Fórmula 1, que falleció de forma trágica hace ya más de 30 años. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag 2 de mayo, el hashtag Día de Madrid, al igual que el hashtag del Día del Trabajador, sigue formando parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el café mañanero, estamos pendientes del caso Sancho. Y ya hay fecha, atención, para la sentencia. Se conocerá el 29 de agosto. Visto para sentencia entonces el juicio contra Daniel Sancho por la muerte del médico colombiano Edwin Arrieta. La noticia de última hora tiene que ver también con lo que está haciendo la familia de Edwin Arrieta en Colombia, el llamado que le ha hecho al presidente Gustavo Petro. Pero vamos concretamente a la noticia que está publicando en estos momentos la agencia EFE y que recogen también algunos diarios. Visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho, pero para conocer el veredicto habrá que esperar hasta el 29 de agosto. Pena capital por un horrible asesinato premeditado, homicidio imprudente. El juez habrá creído la versión de que la muerte del cirujano colombiano fue un accidente tras una pelea en la que Sancho se defendía de un intento de violación. Contra todo pronóstico, parece que el caso está dirigiéndose hacia una condena que no girará en torno a la premeditación del crimen, la cual ha sido muy difícil de demostrar. Es lo que aseguran fuentes judiciales. La defensa sale de la Corte Penal de Cozumel con impresiones encontradas. Están aparentemente satisfechos tras 12 largas sesiones de juicio oral, todos desde los abogados hasta los padres del acusado, que se muestran en privado mucho más relajados o positivos que al principio del proceso, pero también están molestos porque el juez tailandés no ha aceptado la declaración de algunos de los testigos. La fiscalía sale del tribunal también satisfecha con su trabajo porque han apretado al acusado desde el primer día del juicio, incidiendo durante el interrogatorio que Sancho compró las herramientas. Estamos hablando de cuchillos, serrucho, necesarias para descuartizar a una persona antes de que la víctima llegara a la isla de Koh Phangan, donde ocurrió el crimen. Pues bien, es el caso Daniel Sancho, caso Sancho, como se le conoce aquí en España, que genera expectativas. Es un caso muy mediático, sobre todo en España, pero también en Colombia. Lógicamente, los familiares del médico asesinado están pendientes. Esos familiares, Mayerly, en las últimas horas y a raíz de lo que estaban en estos momentos, lo que estaba sucediendo en los tribunales de Tailandia, hicieron un pedido al presidente Gustavo Petro. Sí, pero cabe resaltar, Jorge, usted mencionaba que ya está visto la sentencia para que sea pública el 29 de agosto, pero hay que esperar también la declaración de un testigo de la defensa, y habrá que esperar más o menos 3 a 4 semanas para el veredicto. La noticia que está publicando la última hora, sí, la agencia EFE, es que lo acabamos de citar, ya no va a esperar 3 o 4 semanas. No va a esperar a ese testigo. Porque así lo decidió la fiscalía. Me refiero, según la sentencia, decía que había que esperar más o menos ese tiempo, ese lapso de tiempo para poder verificar ese veredicto. Pero vamos específicamente a hablar del documental, ¿cierto? Y de lo que dijo la familia. Y lo que dijo la familia. La familia del colombiano Edwin Arrieta, que le pidió este miércoles al gobierno de su país que interceda para garantizar la independencia, precisamente, de la justicia en el juicio que se realiza en Tailandia contra Daniel Sancho por el presunto asesinato premeditado del cirujano. Es decir, pide que por favor se interceda para garantizar la independencia de la justicia en dicho juicio. Que de alguna forma esté pendiente también de este caso, ya, por lo menos con la embajada en Tailandia, el consulado de allí. Creo que le ha prestado alguna asistencia, pero no ha sido muy contundente. Más bien, la Cancillería de Colombia está pendiente si le rebajan las sanciones a Nicolás Maduro en Venezuela. Qué pena decirlo, ¿eh? Pero en los problemas que tienen los colombianos en el exterior, muy poco se interesa. Y lo otro es ese documental donde el padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, sí. La verdad es que ha generado muchas reacciones, particularmente en las redes sociales. Bueno, pero vamos concretamente, ¿qué es lo que hay en ese documental? Pues efectivamente, en dicho documental hay un primer avance dedicado exclusivamente a la entrevista del padre del acusado, que es Rodolfo Sánchez, quien narraba cómo ha vivido pues esos 8 meses desde que su hijo pues le contó esta situación. Pues sorprendía la aparente tranquilidad del actor, aunque la procesión a veces va por dentro, y él mismo decía que no es agradable ver a un hijo así. Pero hay algo que destacaba, y era la confianza en la justicia, y corroborara en todo momento la versión final, ese apoyo a su hijo Daniel Sancho. Algunos manifestaban que cómo era posible, si se lucraba precisamente de este documental, esta situación que ha sido tan mediática a nivel internacional, medios de comunicación, y desde luego también el inconformismo por parte de la familia de Daniel, de Edwin Arrieta, quien es pues la víctima en toda esta situación, las familias y la polémica a nivel internacional sobre este documental. Es un nuevo formato que están surgiendo en estas plataformas digitales, y en este caso sí, efectivamente, se beneficia el acusado, por lo menos los familiares, porque reciben un dinero por participar en ese documental, y de algún modo incluso se llega hasta generar una cierta empatía con el acusado. Es verdad que todavía no hay un veredicto final condenatorio, pero es un ambiente que no ayuda, si bien los jueces son autónomos en sus decisiones. Insisto, este es un nuevo formato de documentales documentales muy mediáticos. Primero tiene que ser el caso muy mediático para que las plataformas les interese hacer este tipo de documentales con unas entrevistas muy extensas. Y luego no sabemos hasta qué punto puede incidir en la decisión final. Evidentemente ha sido, pero alcanza a preocupar a muchos. El primer momento en que se supo la noticia ha sido tan mediático, y ahora con este documental sí hay esas versiones divididas, y tanto en España como en Colombia, frente a quién se está lucrando con una información tan sensible, también por parte de los familiares en Colombia, y también hay que ver la otra parte de la familia del acusado en España, pero son versiones complicadas donde sí hay polémica por quién se lucra y para qué lado tiende a hacer la justicia con respecto a este documental. Es el caso Sancho, que también estamos siguiendo aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa en nuestro programa y de vuelta ya estaremos con Giovanni García, que nos estará contando los resultados de los partidos de ida de las semifinales de la Champions. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. FM 107.9, la más popular. Nuestra web www.latinosfm.es. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos con el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos comparte este interesante segmento. El personaje del día se trata del escritor Paul Auster, creador de Laberintos Literarios. Falleció a la edad de 77 años debido a un cáncer. El reconocido escritor estadounidense falleció en su casa en Brooklyn tras haber estado luchando durante los últimos años. Estamos hablando de uno de los escritores más reconocidos de los últimos tiempos, en especial por haber estado muy involucrado también con el mundo del cine en los últimos años. Auster, quien fue en especial por su trilogía de Nueva York, compuesta por las obras Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada, se convirtió en un escritor anostomasia de Brooklyn, y si ese barrio de Nueva York hoy día es el centro literario de la ciudad, en buena medida es gracias a él, gracias a libros como La Invención de la Soledad, al igual que, por supuesto, recordemos el premio Princesa de Asturias, que se le otorgó en el año 2006, se coloca como uno de los escritores más revolucionarios de los últimos tiempos, que también ha sido adaptado al cine en cintas como Smoke, del director Wayne Wang, al igual que Gracias por Fumar, mientras que, entre otro de los libros, estamos siendo recordados por parte de distintos literatos, al igual que las reconocidas universidades como Columbia, han dado su homenaje a quien catalogan como una de las figuras literarias del siglo XX, que sin duda alguna ha dado vida a una nueva Nueva York y que será recordado en los próximos años como todo un referente, así es como se refieren a Paul Auster. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero con el sabor de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, exquisito sabor colombiano, por cierto, luego de un día de descanso el miércoles, que coincidió además con el Día del Trabajador, hoy vuelve con todo su sabor desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Patacón Tostado, toda la información de la carta y el servicio en la página web patacontostado.com o .es. Restaurante Patacón Tostado, en el centro de Valencia. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Cada día que pasa, te veo más bonita.

Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos el repaso de la actualidad. Lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com. Cuenta bancaria con pasaporte, además, microcréditos, préstamos, incluso hipotecas. Son muchos los servicios con Iqualo. Vamos entonces con la actualidad. No podemos perder de vista la Champions. El Borussia de Dortmund le ganó en la ida al Paris Saint-Germain. Y esta es una semifinal bastante pareja. Muy diferente a la otra semifinal, la semifinal de la muerte entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Entramos entonces con los detalles. Adolfo Jiménez del Río repasa la jornada de Champions. Y tremenda jornada hemos visto en las semifinales de la Champions. Comencemos con el tremendo partidazo entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Un partido que se jugaba en el Allianz Arena de Múnich y en donde vimos absolutamente de todo. Y es que el Bayern arrancó prácticamente con deseos de llevarse ese partido, pero ahí estaba presente Vinicius Junior y en el minuto 24 estrenó el marcador con un gol que daba la sorpresa en el mismo estadio de los rojos del Bayern Múnich. Realmente fue una reacción inmediata porque prácticamente en el segundo tiempo Leroy Sané salió con todo en el minuto 53 y logró el empate para que posteriormente en no más de 4 minutos Harry Kane en el minuto 57 de tiro penal convirtiera el segundo gol para llevarse prácticamente la ilusión de una victoria. Y es que el 2-1 parecía que estaba muy cercano, pero el Real Madrid, como siempre en su competición fetiche, se llevó una tremenda ovación por parte de sus aficionados, ya que Rodrigo logró sacar un penalti en el área del Bayern que convirtió Vinicius Junior magistralmente. Un empate 2-2 que pone al Real Madrid con puertas en el Santiago Bernabéu para pelear estar en la gran final. Y en el partido de anoche, tremendo partidazo que hizo el Borussia Dortmund y en su casa la hizo respetar, venciendo al poderoso PSG de Kylian Mbappé 1-0 con gol de Nicolas Fulham en el minuto 36, que le fue suficiente para llevarse esa victoria. Eso sí, la próxima semana, el martes más exactamente, estará de visita al Parque de los Príncipes y en donde el PSG es muy fuerte, 9:00 p.m. y el miércoles el Bayern reciba en el visita en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Esperamos ver dos grandes partidazos que cerrarían esta grandísima semifinal. Gracias Adolfo con la actualidad en Latino Deportes, ahí la Champions. Y ese partido que terminó entonces a favor de los alemanes. Recordemos, en estas semifinales de la Champions hay dos equipos alemanes, es decir, un 50% de las semifinales es alemana. El otro compromiso es Real Madrid, Real Madrid Bayern Múnich, que terminó 2-2, ya lo escuchamos perfectamente. Por cierto, Vinicius Junior, mejor jugador, vuelve a ser un jugador determinante, Vinicius Junior, anotando, efectivo. Y por otra parte, entonces, el Paris Saint-Germain, que le queda la vuelta, tendrá que remontar el equipo de Kylian Mbappé. Ahora pasamos a la Euroliga de baloncesto. Y anoche arrancaron los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto, con tremendos partidazos. Uno de ellos protagonizado por el Baskonia, que recibía al Real Madrid, al vigente campeón de esta competición. Un Real Madrid que vuelve a demostrar que tiene intenciones de volvérselo a llevar. Y es que venció contundentemente 102-98 a un Baskonia que aguantó hasta el último segundo, pero no pudo superar la fortaleza de un Real Madrid que hizo todo lo posible de controlar a un grandísimo jugador, Howard, de tan solo 1 metro con 78 centímetros, pero que demuestra la habilidad de un gigante. El Fenerbahce hizo sus deberes y venció al Mónaco 89-78. El Olympiacos al Barça 80-82. Un Barça que en los últimos segundos logró sacar el punto que le dio la victoria. Y el Maccabi Tel Aviv venció al Panathinaikos 85-83. Y para hoy a las 6:45, dos señores partidazos, porque nuevamente el Olympiacos se enfrenta al Barça y el Maccabi Tel Aviv al Panathinaikos. Y es que continúan estos cuartos de final con tremenda intensidad, porque el Fenerbahce el viernes se enfrenta al Mónaco y tendrá que hacerlo también el Real Madrid en las semifinales, porque sacó ya, recordemos, dejó por fuera nada menos que al poderoso equipo Baskonia, y ya está en semifinales y espera uno de los equipos que se definirán de estos cuartos de final. 8-2 el 24 de mayo. Hay mucha preocupación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Un momento, que el turno es para Mayerly. Un momento, Mayerly, que esto hay que ponerle un poco de música. Ahora sí. Me emociono, me encanta hablar de este plan tan espectacular, especialmente en este mes de las madres. Un plan espectacular, porque ustedes podrán tener entradas gratis al concierto de Jorge Santa Rosa, el caballero de la salsa. Esto por cortesía de Western Junior y Correos. ¿Cómo pueden participar? Ustedes envían dinero desde Western Junior, desde las oficinas de Correos, y participan por estas entradas especiales, entradas para ustedes. Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa, precisamente en España. Espectacular, disfrutar de la buena salsa, disfrutar de este evento tan especial. Esto por cortesía de Western Junior y Correos. Ya lo escucharon, entonces. Entradas con Western Junior y Correos. Gilberto Santa Rosa estará de gira este verano por territorio español. Avanzamos ahora con más información sobre la Euroliga. Adolfo Jiménez del Río. Y después de haber visto tremenda jornada de la Champions en semifinales, una de las mejores competiciones del mundo, hoy arranca las semifinales de la Europa League, con dos interesantes encuentros: el del Marsella, que recibe al Atalanta a las 9 de la noche, y la Roma, que recibe al poderoso Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga, y con el técnico Xavi Alonso a la cabeza, un equipo que está demostrando muchísima estabilidad en su juego. Y regresarán después en la vuelta la próxima semana, el jueves 9 de mayo, donde el Leverkusen en su casa recibirá a la Roma y el Atalanta al Marsella. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. Vamos también a dar cuenta de lo que pasa con Luis Díaz, el jugador colombiano que está militando en el Liverpool. se empieza a hablar a propósito acerca de su futuro. Pero antes, Adolfo nos tiene noticias. Vamos a ver si logramos también inmediatamente unir esta noticia con los comentarios de Adolfo de Giovanni García. Tenemos información del ciclismo, tenemos también tenis, el Master 1000 de Madrid. Adolfo. Y en el Master 1000 de Madrid, realmente las sorpresas no se han hecho esperar. Y es que no solamente quedó por fuera Rafa Nadal, cayendo ante el checo Jiří Lehenka 5-7, 6-4, 6, sino también en el día de ayer quedó por fuera Carlos Alcaraz. Y es que las dos grandes figuras del tenis español no pudieron competir al nivel que se esperaba. Y prácticamente los grandes de este tenis mundial no estarán en la gran final. Recordemos que Novak Djokovic se retiró antes de comenzar el torneo. Rafa Nadal caído en octavo de final y Carlos Alcaraz en cuarto de final. Y no decir que Jannik Sinner también tuvo que retirarse de la competición por molestias musculares. Y ahora queda en manos de quizá de unos jugadores que no se esperaba que llegaran a la final. Entre ellos podría ser el estadounidense Fritz, que ha vencido en cuartos de final al argentino Cerundolo 6-1, 3-6, 6-3. Y es que para hoy esperamos ver un tremendo partidazo de uno de los favoritos que queda en la jugada. Y se trata del ruso Daniel Medvedev, número 4 del mundo, y que se enfrentará precisamente al verdugo de Rafa Nadal, el checo Jiří Lehenka, 8 de la tarde. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Información de ciclismo, concretamente Tadej Pogačar, que apunta al Giro. A tan solo 2 días para que arranque el esperado Giro de Italia, el Team Emirates ya anunció oficialmente su alineación. Y es que este equipo contará con su gran estrella del equipo, que será el líder indiscutible, Tadej Pogačar. Y es que hará su debut en esta edición de la Corsa Rosa, liderando las aspiraciones del equipo en la clasificación general. Y es que este corredor ya viene demostrando en varias competiciones que esta temporada está realmente fuerte. Y es que además contará con grandes competidores a su lado, entre ellos Sebastián Molano, quien será el encargado de liderar en las etapas del sprint. Asimismo, el español Joseán Fernández Machín, que dirigirá el equipo junto a Fabio Baldato, Marco Marcato y Manuele Morí. Grandes dirigentes del ciclismo a nivel internacional, y contará en la nómina ciclistas como el danés Mikkel Berg, el noruego Vegard Steig Lanning, el austriaco Felix Grönsteiner, el polaco Rafael Majka, el colombiano Sebastián Molano, el esloveno Domen Novak y el portugués Rul Oliveira. Tremendo equipo tiene el Team Emirates para este Giro de Italia. Para las madres siempre, siempre lo mejor. Recording in progress. Amándote, ¿cómo lo voy a negar? Si se me puede notar. Y es que tenemos al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, de gira este verano. Y hay una noticia muy importante para todos los seguidores, en particular las seguidoras. Seguidoras, las mamitas especiales para celebrar este mes de las madres. Sí, señores, porque hay entradas gratis. Escuchen ustedes, entradas gratis al concierto de Gilberto Santa Rosa. A la gira, a la gira como tal. A la gira, que es un tour 2024 con Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. ¿Lo han escuchado ustedes? Pues esto es por cortesía de Western Junior y Correos. ¿Ustedes cómo pueden participar? Ustedes envían dinero con Western Junior desde las oficinas de Correos y participan en este sorteo de entradas dobles para este tour, este concierto de Gilberto Santa Rosa, caballero de la salsa en España. Cortesía de Western Junior y Correos. Ya lo saben, enviando por Western Junior desde las oficinas de Correos. Podrán participar entonces en el sorteo de entradas para los conciertos de la gira de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Necesitándote. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La noticia. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Recording in progress. Esto es el Latino Deportes. Esto es el Café Mañanero. A nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria solo con el pasaporte. Son ventajas muy importantes para la población migrante. Ícualo, microcréditos, envíos de dinero. Son muchos los servicios de Ícualo. Entre a la web ícualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todas las ventajas de Ícualo. Entramos en materia, vamos inmediatamente con Giovanni García, pero empezamos con esta noticia que nos comparte Adolfo Jiménez del Río, que tiene que ver con Luis Díaz, hoy por hoy el jugador más en forma de Colombia, o de la Selección Colombia. Recordemos que ya en el próximo mes habrá Copa América, pero se empieza a hablar acerca del futuro de Luis Díaz, el jugador del Liverpool. Y después de haber visto tremenda jornada de la Champions en semifinales, una de las mejores competiciones del mundo, hay mucha preocupación entre los aficionados y los directivos del Liverpool, porque pueden suceder muchas cosas al término de esta temporada. Y es que el único torneo que le queda en estos días, porque ya podría ser la despedida, no solo para su técnico, Jürgen Klopp, sino para muchos jugadores importantes, y entre ellos nada menos que sería el futbolista colombiano Luis Díaz. Pero asimismo, unos jugadores inclusive del mismo club están reclamando de que no salga, lo consideran fundamental en la nómina, ya que podría tomar el puesto de uno de los referentes, que es Mohamed Salah, el cual parece que sí dirá adiós de Anfield. Y la preocupación cada vez crece más, ya que si el Liverpool pierde a Luis Díaz, este verano estará realmente en problemas. Asimismo, quedándose por fuera de Mohamed Salah, podría entrar en una crisis en su delantera. Y es que el único jugador que preocupa en este momento al equipo de Liverpool es Virgil van Dijk. Pero la pregunta es, ¿a dónde iría? Ya no se sabe si tendrá algunos equipos que lo estén requiriendo, como sí están requiriendo al mismísimo Luis Díaz. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El futuro de Luis Díaz, jugador sobresaliente de Liverpool y de la Selección Colombia, tiene 27 años, acaba de cumplir 27 años, tiene mucho todavía para ofrecer. Giovanni García, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que el futuro de Luis Díaz podría estar en el aire. Hay muchos clubes importantes de Europa que lo quieren, un jugador con mucho talento y tiene todavía para crecer, ¿sí? Con 27 años, tiene todavía para dar. El caso es que en el Liverpool ha continuado su crecimiento respecto a lo que le vimos en el Oporto. Y si llega a otro club de Europa, perfectamente este jugador podría seguir creciendo. Ahora bien, ¿cuál sería ese club ideal para Luis Díaz? Por un lado tenemos al Paris Saint-Germain, tenemos al Fútbol Club Barcelona, que también estaría interesado, incluso hasta el Real Madrid. Y es que según muchos críticos, en cualquier plantilla importante podría tener cabida Luis Díaz. ¿Usted cómo está viendo esta situación tan particular que está viviendo el jugador colombiano de el Liverpool? O perfectamente podría quedarse también allí en el Liverpool. Yo creo que eso es más especulación que realidad, ¿no? A Luis Díaz en este momento nadie lo está buscando por una razón simple. Porque está en la expectativa de qué pasa en la liga inglesa, que ha sido ya totalmente readmitida o readquirida por el Ministerio de Hacienda inglés, y que le va a colocar parámetros de salarios, de sueldos, de fichajes a los clubes, porque era un free, o sea, la liga era free totalmente para invertir, para comprar. Cualquier hincha podía tener dinero y un hincha iba y compraba un jugador y se lo daba al club, se lo donaba. Pues eso se acabó, ha determinado lo que allí llaman el común hacienda, la hacienda común de la Federación Inglesa de Fútbol y de la Federación Inglesa en general. No olvidemos que Inglaterra es un país de cuatro miembros, de cuatro miembros reunidos a través del Reino Unido, y uno de ellos, Inglaterra, tiene una hacienda propia. Esa hacienda ha determinado que el fútbol tiene que estar supervisado y tiene que ser manejado económicamente según las leyes y parámetros nacionales de hacienda, y no darle libertad, porque sí, la Premier era un ente totalmente privado y manejaba a sus anchas lo que quería. Nos está diciendo Giovanni que los cambios en Hacienda en Inglaterra podrían atar el futuro de Luis Díaz en el Liverpool. No, antes al contrario, podrían soltarlo, pero para el mismo Inglaterra. ¿Por qué? A ver, le voy a contar lo siguiente. A ver, en Inglaterra no existe cláusula de recesión. Escuche esto, que es muy diciente. No existe cláusula de recesión hacia el exterior. Existe cláusula de rescisión interior, pero ahora con Hacienda se va a acabar la cláusula de rescisión interior. Entonces un equipo puede vender los jugadores directamente en la liga inglesa. Antes, por ejemplo, Haaland firmó un contrato en el cual solamente puede ser transferido afuera, pero por 100 millones de euros. En cambio, adentro, lo que quiera pedir el Manchester City, que podía pedir 1.000 millones, 800 millones, ahora eso se va a acabar. Al acabarse eso, cualquier club de pequeña medianía o de una economía muy muy rasera puede comprar a Luis Díaz. Entonces yo pienso que él no va a salir de Inglaterra, yo se lo digo sinceramente. ¿Pero cree que cambiará de equipo? Puede cambiar de equipo, y habrá equipos en Inglaterra que lo van a obtener. El caso del Manchester United, es que hay muchos equipos no interesados, el propio Arsenal no tiene un jugador como Luis Díaz. Yo no lo veo fuera de Inglaterra por una razón simple: su ficha, su sueldo, tampoco lo pueden pagar en el resto de Europa tan fácilmente. Entonces es complicado. Aquí, por ejemplo, el Real Madrid tiene un tope ahora máximo de 25 millones netos al año por jugador, que se los ganan Vinicius y Bellingham. Y va a llegar Mbappé, que se va a ganar 50 millones al año, pero Mbappé es una excepción, los va a recibir 25 netos como nómina y 25 por campañas publicitarias definidas. Entonces, ¿qué sucede? El Madrid tiene un tope de salarios y no lo va a quebrar. Y no va a traer a Luis Díaz porque era el tope de salarios. El Barcelona no tiene con qué comprar. Olvidémonos del Barcelona. Yo por eso, cuando ustedes mencionan al Barcelona, digo, es más especulación que realidad. El Barcelona no tiene plata, tiene que vender jugadores porque está quebrado y le debe 300 millones al juego limpio de la liga. Giovanni, para finalizar, el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain podría ser, pero le convendría a Luis Díaz el Paris Saint-Germain, un equipo en donde parece que el jugador no le llama la atención. Claro, porque es que la liga francesa es muy pobre. A propósito, perdió el Paris Saint-Germain ante el Borussia de Dortmund en la semifinal, la otra semifinal de la Champions. No es sorpresa. ¿Cómo ve usted la vuelta tanto de el Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, como Real Madrid, Bayern Múnich? El partido del Bayern y el Real Madrid fue un partido intenso, de muchas opciones de gol. Pero el Bayern tiene una deficiencia defensiva que aquí en Madrid la va a pagar caro, porque aquí tiene que salir a ganar. Aquí no le sirve el empate. Y ese equipo, defensivamente, frente a Vinicius, no tiene nada que hacer. La velocidad de Vinicius y Rodrigo es letal, y aquí los van a matar a contragolpe. Y es más, el Madrid puede jugar en tres cuartos y va a tener espacios, y ellos no tienen definiciones, no tienen muy clara la definición. Harry Kane sí hace goles y le hace equipo goles a los equipos chicos, hizo un gol allí de penalti, pero no es el jugador determinante que cambie un partido. En cambio, el Madrid sí lo tiene. Ese es Vinicius en este momento. Te cambia un partido y te da la vuelta el partido. En cambio, en el Paris Saint-Germain, ¿qué pasa en el Paris Saint-Germain? El Paris Saint-Germain, el único que hace goles es Mbappé. Y si a Mbappé lo tapan, ayer le quitaron los espacios para acabar de ajustar la posición de centro delantero donde no tiene espacio. Y luego cuando jugó a la izquierda en el segundo tiempo, tuvo un remate al palo. Él busca siempre donde hay espacios, que es la zona izquierda, que a él le gusta, la misma posición de Vinicius. Pero recordemos cómo eliminó al Barcelona, remontando. Y es un equipo que, tiene capacidad de gol. No, pero el Barça no tiene, defensa. Es que el Barça es el equipo más malo defensivamente, yo diría, de la Liga Española. Se salva por Ter Stegen, pero la defensa es fatal, es horrible. Entonces la balanza se inclina en el caso del Real Madrid-Bayern a favor del Real Madrid, y en el caso del Paris Saint-Germain-Borussia a favor del Borussia. Bueno, el Borussia, ¿qué pasa? Ojo a esto, que son dos cosas distintas. El Borussia no tiene la defensa que tiene, por ejemplo, el Real Madrid, pero es un equipo que tiene una mística, una solidaridad total. Le llegaron muchas veces ayer, muchas. Pero con el Paris Saint-Germain no tiene definidores, sino Mbappé. Entonces, claro, no pudieron hacer gol. En París, ese equipo se va a encerrar, y ahí es donde está el dolor de cabeza del Paris Saint-Germain. Su defensa es de lo peor que tiene la Champions League. Yo diría que es la peor defensa de los cuatro equipos que están. Y ahí lo van a matar. Lo van a matar a velocidad, a contragolpe, a pelotazos, a hoyazos. Y yo creo que el Dortmund tiene gran parte del pasaporte para llegar a la final. Yo pensé que el Paris Saint-Germain, de visitante, iba a asegurar su cédula, su pasaporte a la final, y no lo logró. Entonces, de ahí que hay problemas entre Luis Enrique y Mbappé, discusiones, Mbappé discutiendo por qué lo mandó al centro del campo, en fin. En todo caso, la distancia no es larga, es muy corta, 1-0. Un penal, cualquier cosa, una mano, una falta, perfectamente puede empatar en la serie. Puede empatarla, pero es que el otro también juega. Y si claro, el otro le causa daño el contragolpe, ¿qué pasa? Yo no veo claro lo del París. Veo claro lo del Madrid, pero el París yo no lo veo claro. No lo veo muy claro. Bien. Es, no me sorprendería que llegara a la final tampoco, porque bueno, es más plantilla. Ahí sí, como dices tú, que entre el diablo y escoja, ¿no? Que entre el diablo es cosa, pero ahora el diablo se ha inclinado por ese diablo amarillo, ¿no? Es que las hormigas o las avispas. El muro amarillo, como le llaman, no sé qué, bueno, le meten de todo a eso, el infierno amarillo, que es el estadio del Dortmund, en fin. Allá todo se volvió amarillo. Yo no sé qué va a hacer el Paris Saint-Germain. Yo de Luis Enrique estaría muy preocupado, porque ellos se van a cerrar, y constructores en espacio reducido, el Paris Saint-Germain no tiene el juego entre líneas que tiene el Madrid, o la variedad de los registros que tiene el Madrid, por ejemplo, o que tenía el Manchester City, o que tiene el Manchester City, no tiene los registros, incluso no tiene los registros del Bayern Múnich. Mejor dicho, yo pienso que en esta semifinal solo difícil. Hay un equipo claro, favorito, el Real Madrid. Pienso que sí. Así mucha gente diga, no, es que aquí, pues claro, aquí en España la gente se vuelve terrorista, y además, si no son hinchas del Madrid. No, espérense, que aquí el Madrid le hizo un daño tremendo al Bayern Múnich al empatarle ya. Porque lo va a poner a jugar a la desesperada. Y cuando uno juega con desesperación, termina perdiendo por obligación. Que y tenga un feliz día, Giovanni. Bueno, Jorge, que esté muy bien. Hasta luego. Giovanni García con el análisis aquí en Latino Deportes, en primera instancia del futuro, sobre el futuro de Luis Díaz. Nos arrojaba ahí una luz. Futuro pasa por la Premier League. No puede salir de allí. Y en cuanto a las semifinales de la Champions, ya se han jugado los partidos de ida, a pesar de que el Real Madrid no le ganó al Bayern Múnich. Recordemos en todo caso que estaba jugando en condición de visitante. Sigue siendo el favorito. Es el rey de la Champions. Busca su 15ª corona. Y en el otro compromiso, donde sí hubo un triunfo por parte de los alemanes, el Borussia de Dortmund, sobre el Paris Saint-Germain, pues las cosas siguen también poco claras para un equipo con un poder económico impresionante como es el caso de el Paris Saint-Germain.